Vamos hasta Medellín, Colombia, para escuchar a Ícaro con la canción Somos Fuego. Solar Zoom desde Lima, Perú, nos trae el tema Luz. We'll be right back. susurro en alta mar, horizontes llenos de tu voz. Fui andando sin buscar. Historias fluyen, voy por ti, cobijado en ansiedad y una estrella a caminar. No hay distancia y solo oí tu voz, brillando en la oscuridad. Esta banda se formó el año 2022, es una banda de estudio y se creó entre las ciudades de Lima, Perú, y entre Atenas y Georgia en Estados Unidos. Se llama La Ratio y han lanzado su álbum, el cual se llama En Tu Smart. Desde ahí escucharemos el tema mundo irreal. Vamos a escuchar ahora a la banda uruguaya Antibanda con la canción Plata para Tomar. Esta banda se estará presentando en Lima en el mes de noviembre, el 8 de noviembre. El 9 estará en Huancayo. el 15 en Cusco, el 16 en Arequipa, el 21 en Tacna, el 22 en Arica, 23 en Iquique y 24 en Antofagasta. Así que un intenso tour por varias ciudades de Perú y también por el norte de Chile. Escuchemos a Antibanda con Plata para Tomar. ¿Dónde puedo parar todo mi jornal? Hoy es viernes y no tengo un peso. No sé a dónde ir y no sé robar. Mala idea no ir a trabajar. Te lo juro por mi mamá, este lunes buscaré un empleo. Aunque tenga que madrugar, necesito plata para tomar. Tengo una sed muy peligrosa, peligrosa de verdad. Quiero una cerveza bien fría ya. Desde el disco Peleando la Contra, la banda chilena Montoyas nos trae la canción Mala Junta. Jorge, inicia ese set musical con novedades. Es lo nuevo del disco Los Lagartos, del cual les traigo el tema Tranquilidad. es suficiente para poder decirme que hago las cosas bien, para no despertar en la noche gritando por qué, para poder decirme que hago las cosas bien, para no despertar en la noche gritando por qué. Suficiente para poder decirme que hago las cosas bien, para no despertar en la noche gritando por qué, para poder decirme que hago las cosas bien, para no despertar en la noche gritando por qué. Llegó el correo, viene desde Chile, la cantante Sol Kill y el tema es Lonely Again, su nuevo sencillo. And I feel so lonely, I can't, yeah. Este es el nuevo sencillo Solenoide y el tema es Espejo. Vamos hasta España, la banda de las Petunias y el tema es Cuando tengas frío. Nu esto es algo más de la gente de Homie de este Lima, Perú, y el tema es Bonsai. México, esto es lo nuevo de la banda Acti, Amparo, Carmen, Teresa, Yolanda, y el tema es Escena Nacional. We'll be right back.

Bye.